Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el blog intangible23.blogspot.com. Y ya sabes que hoy tenemos preparada la segunda parte de un monográfico sobre el sello sueco Sion Light. Empezamos con la canción Skogsbrand, incendio forestal, del artista Erik de Wall. Tankar har fått vandra, knappt så jag märkte. De bränner sina broar, är det för vår. Sen kommer alla minnen, en krona för en tanke. Men du står där i fönstret, det börjar som en skogsbrand. Fäller några träd. Så när det blir för mycket, så jag inte orkar med. Skulle vilja se dig, och tänk om jag fick se dig. Tänk om du tog mig med dig, tog med mig. Högt över alla månen, det får man inte glömma. Gör ett försök. Högt över alla månen, Du får man inte glömma. Gör ett försök. Bueno, conviene recapitular al inicio de esta segunda parte del monográfico dedicado al sello sueco Sion Light. Se trata de una discográfica afincada en la ciudad de Växjö, especializada en la edición de casetes, y muchos de sus lanzamientos se encuentran disponibles en Bandcamp bajo licencia Creative Commons. Hemos escuchado la canción Skogsbrand, Incendio Forestal, de Erik de Wall, quien en 2012 publicaba con la gente de Sion Light este EP 12-10-12, con 4 temas, esta canción y 3 instrumentales que duraban un total de 9 minutos y pico. Y el siguiente artista que presentamos hoy se hace llamar Eluna. Su verdadero nombre es Sebastián Carica. Y pondremos 2 de sus composiciones. En primer lugar está Disc Bangs Tragedy. Creo que no voy a intentar pronunciar el título de este EP de Eluna porque haría el ridículo directamente, más de lo habitual incluso. Es un título bastante largo en sueco y para que te orientes estamos hablando de la referencia número 54 de Sion Light Kassetten. Ahí encontramos esta pieza, Disc Bangs Tragedy. Y sería un primer acercamiento a la propuesta de Sebastián Carica, sacado de este EP de 2014. El propio Sebastián propuso a la gente de Xeon Light repetir y sacar un nuevo casete tras un anterior lanzamiento del que vamos a escuchar un corte ahora. Es el EP Sueños y otras fobias y vamos con el tema At Tanka for Miket. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. el una, o lo que es lo mismo, Sebastián Carica dedicó este primer EP suyo en el sello Sion Light a contar historias sobre cosas que pasan desapercibidas debajo de la superficie y que de vez en cuando pues surgen por sorpresa. En concreto, esos sueños y otras fobias que dan título al EP. Entonces, este fue el primer lanzamiento de Luna con Sion Light, y después llegó aquel otro de nombre complicado, del que extraímos antes la canción This Bank's Tragedy. Y lo que hemos puesto ahora se titulaba At Tanka for Miket. Un último dato que podemos comentar respecto a Luna es que Sebastián Carica crea su música en su apartamento. Es música casera en todos los sentidos de la expresión. Y hay varios artistas, en realidad, que han sacado más de un lanzamiento con Sion Light. Es el caso también de Titlos. Vamos a escuchar un fragmento de la larga pieza de más de 17 minutos que componía la cara A del casete Economics. Y ese maratón de buena electrónica bailable tenía tres títulos: Animal Spirits, Elasticity y General Equilibrium. Espíritus animales, elasticidad y equilibrio general. No vamos a escuchar completos los 17 minutos, pero sí que nos recrearemos durante un buen rato con esta música. Thank you. Titlos es el seudónimo de Andreas Hermansson, un músico de Estocolmo. También ha trabajado con el sello español de casetes Goldfinger. Y se pone de relieve, una vez más, que esto de la edición de cintas o casetes está de moda. Y comenta Titlos que más allá de la electrónica también se suele fijar en el noise, es decir, la música que directamente es ruido, y en el shoegaze a la hora de buscar fuentes de inspiración. Y este era el tema Animal Spirits, Elasticity, General Equilibrium. Tres títulos para esta pieza de 17 minutos que ocupaba la cara A del casete Economics, Economías de Titlos, publicado en 2013 por Sion Light Casetten. Bueno, pues en contraste con esta pieza tan larga, tenemos ahora un tema de poco más de un minuto. El pájaro con la cara de la muerte de Test Build. test build con signo de exclamación al final significaría imagen de prueba, y es el proyecto del músico sueco Peter Herbertsson, aunque también participan ahí otros músicos. Y con Sion Light Kassetten han sacado una colección de bandas sonoras para los cortometrajes surrealistas del director Henrik Möller. El propio Möller cuenta que conoció a Peter Herbertsson un día en un bar, que además estaba de bote en bote, y Peter le propuso eso de hacer bandas sonoras para sus películas. Al parecer Henrik Möller no le hizo demasiado caso en ese momento, pero sí que cuando llegó a casa se puso el MySpace de Testbild y le gustó mucho lo que encontró ahí. Y dicho y hecho, así surgió la colaboración. Como curiosidad, podemos mencionar que Henrik Möller le hizo una breve entrevista a David Lynch, que fue el punto de partida para otro de sus cortometrajes. Y uno de los grupos estrella del sello Sion Light es Horrible Houses, Casas Horribles. Más que una banda, es el alias de Daniel Johnson, otro avispado artista sueco. Y vamos a escuchar la canción Walk It Off. Thank you. Pues sí, Horrible Houses es el alias de Daniel Johnson. Ha sacado un par de lanzamientos con Sion Light, incluyendo este EP, Dead Surfer's Valentine, del que hemos extraído el tema Walk It Off. Hay una historia curiosa, la verdad, detrás de esta canción. Desde que la escuché por primera vez me llamó la atención, y esos chasquidos de vinilo que hay siempre de fondo hacían pensar que se estaban empleando ahí sonidos sampleados, y así era. Se trata de la canción de 1966, So If Someone Sends You Flowers, Babe, de la banda neoyorquina The Kinds. De ahí sacó Daniel Johnson el repetitivo riff de órgano, aunque las letras y la melodía de la canción Walk It Off son originales. Y para terminar, nos vamos con el lanzamiento más antiguo de Sion Light, publicado en su Bandcamp. En realidad sería su segunda referencia en formato casete, pero la primera, insisto, en digital. Y es este trabajo, Highway Death, del proyecto Fluorescent Heights, Alturas Fluorescentes. De dicho trabajo escuchamos el tema Ruta Alterada. Thank you. dijimos que el sello Xeon Light dio sus primeros pasos en el año 2011. Fue entonces cuando apareció este trabajo, Highway Death, de Alturas Fluorescentes, el alias de Henrik Stelzer, artista de Estocolmo, y le hemos escuchado con el tema Ruta Alterada. Así que hemos regresado al punto de partida, el segundo lanzamiento de Xeon Light, con el que concluimos definitivamente este monográfico en dos partes, que nos ha servido para conocer un poquito mejor, aunque sea, la escena musical de Suecia. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.